Si Gran Bretaña no concede un salvoconducto a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Por su parte, la Asamblea Nacional de Ecuador recomendó al presidente Rafael Correa que solicite una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar el uso de la fuerza por parte del gobierno inglés contra su embajada en Londres. El Parlamento ecuatoriano también aprobó una resolución que condenó las amenazas del gobierno inglés por considerar que violan la soberanía nacional y los principios del derecho internacional. Las empresas de transporte de pasajeros que van a Mar del Plata agregan micros por el fin de semana largo. Voceros de la terminal de ómnibus de Mar del Plata señalaron que 7 empresas del puente carretero Retiro-Mar del Plata adicionaron 26 coches a los 21 servicios regulares que llegarán en su mayoría durante la jornada de hoy. En tanto, desde la Asociación Hotelera Gastronómica de esa ciudad balnearia señalaron que las reservas para los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas alcanzan el 65% e informaron que hubo llegada de turistas sin reserva previa. Del Potro le ganó a Chardy y pasó a las semifinales del Master 1000 de Cincinnati. El tandilense, reciente medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y noveno en el ranking mundial de la ATP, derrotó al francés por 6-1 y 6-3. Del Potro deberá jugar en semifinales con el ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el croata Marin Cilic. El torneo forma parte de la serie Masters 1000 y reparte premios por más de $2.800.000. Vuelve Peter Capusotto y sus videos a la TV pública. Luego de 6 ciclos de humor y rock and roll, Diego Capusotto presenta su 7ª temporada en la televisión pública, lo que indicó que es bueno, porque en ese canal el programa circula libremente y no tiene filtro. Hay nuevos personajes y algunos personajes ya conocidos, ¿no?, dentro del ciclo. Bueno, la idea siempre es que haya alguna idea nueva, o más de una en este caso, para que tenga sentido también volver, ¿no? Si no, haces un especial y te vas. En diálogo con Telam, Capusotto se refirió a la militancia de la juventud. La juventud militante de mi época era más los 80, que había una militancia activa, eran otras discusiones también territoriales, digamos. No necesariamente tenían que ver con la militancia, sino con volver a la calle de nuevo, ¿no? Digo, después de lo milico. Bueno, ahora la coyuntura ha hecho que mucha gente o muchos jóvenes se interesen por la construcción política, que en la medida que en la construcción política sea un bien común, está bien. El ciclo regresa a la pantalla del 7 el lunes 27 de agosto a las 22:30. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Radiográfica te relaja. Radiográfica te relaja. Y pone nerviosos a los otros. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Mal día. Ponete cómodo y destapá esa birrita porque ya comienza El Espejo. El magazine que recorre el espectáculo, la música, el humor, el cine, el entretenimiento, el teatro. ¿Cuándo? Todos los viernes a las 23 por Radiográfica. El Espejo. Por Radiográfica. El Espejo. Con las patas en la fuente y el corazón en la boca. Radiográfica FM 89.3. No son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Y en la operación técnica está Walter Rojas. Llegamos nadando hoy acá al estudio de la gráfica. Nos corrió el agua de la Beruti, que están haciendo el acto, pobre los chicos, entre goteras y hay una rejilla que estaba emanando agua, pero igual las abanderadas y todas haciendo el acto de San Martín, como me decían los chicos de primaria. Bueno, les cuento que Hora Libre es un espacio de inclusión educativa. Nosotros hacemos radio en las escuelas y hacemos escuela en la radio. Traemos el trabajo que se realiza cotidianamente, de puertas adentro, del ámbito escolar,